Venga, Fernando, lo empiezas tú uno, ¿vale? ¿Yo? Sí. ¿Cómo? A ver, que yo... Que sí, hombre, Fernando, sin miedo. Si aquí el Nada, truco está, improvisa. aquí el truco está no prepararse nada, como Sí. ves. Segundo, tienes que empezar como James Wallerstein. Pues bueno, pues Batman, de aquí para allí, para allí, para acá. Se lía hostias con uno, se lía hostias con otro. ¡Va de puta madre, tío! Que sepáis que os he quitado el ventilador para que me oigáis mejor. Mi mujer con el novio follando. ¡Ah, sí! Yo, pues bueno, pues seguirá para allá, no sé. Estoy grabando desde el coche, como veis. Como Tengo una veis, pipa. pues si te dicen en algo, te lo imaginas y te lo follas. Y dices, toma, una polla goma de esas, pues toma, guau. ¿Qué? ¿Por Sí, qué? sois un poco fuerte, ¿eh? Sí. Sí. Mira, tú no lo escucha nadie. Esto lo ponemos al principio. Hola, muy buenas. Bienvenidos al 32º programa de Dos Frikis y un Murciano. Tenemos un problema porque a partir del 30 y tantos ya no sé muy bien cómo se dice de esta manera, lo de los números. Ya tendré que cambiarlo. El que te habla es José. Como siempre tengo vía Skype a mis dos grandes compañeros. Uno es Raúl. Saluda a Raúl. Hola, tengo gripe. Y el otro es Sebas. Saluda a Sebas. Hola, yo estoy sano. Gracias. Bien, bien, Sebas. ¿Dónde se ha visto que un murciano enferme? Sí, es todo natural ahí. Y como novedad, tenemos, bueno, un mosquetero ocasional, como es Borja. Hola, ¿qué tal? No me he Esa, preparado ningún saludo así especial. perfecto. No, pero el parón dramático ha quedado bien. Sí. Ha sido mejor que al final del este, o sea que... Y nuestro guest star, por segunda vez en el programa, gran fan, gran lector, gran amigo. Saluda a Fernando Aguilar. Hola, buenas a todo el mundo y yo tampoco tengo ninguna presentación por ser la segunda vez. Prometo que para la tercera se me ocurrirá algo. Vale, de acuerdo. Así que, bueno, nada, como siempre, Seba, ¿nos cuentas qué tenemos para hoy? Pues hoy, además de tener a cuatro podcasters aquí, la vamos a liar ¿Y parda. el quinto? ¿Verdad? ¿Eh? ¿Qué quinto? ¿Somos cuatro? Bueno, venga, sigue. Vale. Pues hoy vamos a hablar, como siempre, empezaremos con un poquito de noticias, pero no de reír. El quinto es el Capitán Planeta, venga, sí. Exacto, sí, corazón. En fin, esto se queda claro. Como siempre, comenzamos con un poquito de noticias donde comentaremos que DC ha superado a Marvel. Oh, por Dios, ¿qué ha pasado? El mundo ha implosionado. ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado? Ahora lo contamos. Luego seguiremos con unas cuantas reseñas, un poco de cómic, alguna que otra peli, un poquito variado. Luego hablaremos de lo de Batman. ¿Y qué es lo de Batman? Pues la actual serie de Scott Snyder y... ¿Era Scott Snyder? A Sí, ver si sí. me equivoco. Sí, es que está luego el otro Snyder de la película de Superman y me lío. Pero bueno, la actual serie de Batman, de Snyder y Capullo. Capullo. Capullo, Capullo, ¿cómo lo digo? Capullo, dejámoslo. En el Capullo ese que dibuja, que no dibuja mal. Y eso, y comentaremos su serie y una de sus últimas sagas que se ha reeditado en España, que es Muerte de la Familia. Muerte de la Familia, morirá alguien, ya veremos a ver. Y para acabar, comentaremos uno de los grandes estrenos, bueno, estrenos en Japón, en cines, porque claro, aquí llegará cuando llegue, llegará en DVD y costará un huevo. Y estoy hablando de la nueva película de Bola de Dragón Z, La Batalla de los Dioses. Gran selección. Un poquito de todo. Comenzamos con la noticia. Noticia, noticia, noticia. Noticiario, noticiario. Taratatatan. Noticiario. comenzamos comentando la nueva oleada al New Marvel Now, como la nueva 52 Again, pero en Marvel. Son cosas que hacen, movimientos que hacen las editoriales para promocionar las series. En vez de simplemente decir, oye, que vamos a sacar una nueva serie. Ah, muy bien. No, vamos a poner teaser y mierda y cosas para que los frikis se calienten la cabeza. ¡Dios, de qué será la nueva serie! ¡Dios, yo quiero que sea de X-23 y que lleve muy poca ropa y que vaya vestida de cuero! Ese se va. Sí. Sí. Ese en concreto soy yo. Pero bueno, a ver si le vuelven a dar una serie. Hombre, por Dios. Y vamos a empezar comentando la primera serie que anunciaron, que es Inhumanos, de Matt Fraction y Madureira. Madureira. El chaval ese que dibujará seguramente 3 o 4 números y luego se irá a su casa. Uy, 3 o 4. ¿Qué crees? ¿Que ha mejorado? No, o sea, es que como la serie se está preparando desde el verano o antes, pues digo... Ah, bueno, dos sí, es verdad. Dos números y ahora. Y para casa, ¿no? Y claro. Ya está en casa, ya los ha dibujado, macho. No tengo ni idea. En serio, no sé cómo puede vender tanto el tío este. Que a mí ni fu ni fa. ¿A vosotros os gusta? Madureira, para un rato sí. Madureira, no, todavía no le perdono lo del volumen 3 de los Ultimates. Dios, qué horrible. A pesar de que ha ayudado a hacer los diseños creativos de esta saga de juegos de Darksiders, los cuales están bastante bien. Así que, pues igual le perdono la vida, si le veo. Yo no lo sabía y yo jugaba y veía esos dibujos y digo, joder, me suena. Y ya cuando caí que era Madureira, digo, si es que lo es verdad, si es que lo hace todo igual. Totalmente. La segunda serie que tenemos es All New Invaders, de Jane Robinson y Steve Pugh. En principio, lo de una nueva serie de los invasores, la verdad es que me atrae no cero, sino menos uno, directamente. Pero ya teniendo a Jim Robinson ahí, es un nombre de peso. O sea, tal vez puede ser algo interesante. ¿Vosotros cómo lo veis? Que igual se queda un poco encasillado el pobre hombre, porque es que desde que hizo la JSA lleva haciendo lo mismo, que lo hace muy bien, todo hay que decirlo. Pero es que esto es como pues, relanzar otra vez la JSA con los viejecillos de Marvel, los personajes de la Segunda Guerra Mundial, que estará muy bien. El dibujo no me gusta una mierda, entonces ya va mal la cosa. Yo hago como el apellido del tío este, Pug. Pug es el miembro de Alpha Flight, ¿no? El bajito. Sí, el enano, sí. No, bajito. Bueno, tú, para mí es enano, pero bueno. No, es bajito. Hay que ser políticamente correcto. Pero el bajito no es el nombre políticamente correcto. Menudo, ¿no? Menudo es mi padre, ¿no? El Fari. Pero tú el que Fari dices, es, ratita, el, que no el, te puedo comprar la Game Boy. El Fari sí que era bajito. Sí. Esa es la acepción perfecta, Fari. Sí. Mira, me pasó una cosa una vez. Hay por aquí cerca un bar que se llama La Comarca. Paso con mis amigos y, joder, sale un tío que yo creo que medía 1,50 m o por ahí. Hostia, nos pegamos una panza de rey en su cara. Joder, tronco. Aquí, en historias nazis gentuza. De ayer y hoy. Qué gentuza. Lo siento, es que estoy enfermo, así que canalizo mi ira por aquí. Lo siento. No, anda que... En fin. La siguiente serie es una que todos estábamos esperando y es el regreso de Peter David a Marvel. Nos alegra que esté ya un poquito mejor. Y es el nuevo volumen de X-Factor, All New X-Factor, que al parecer no tendrá absolutamente nada que ver con la anterior. Pero bueno, nos da igual. Es Peter David, tiene que molar. Viéndolo un poco los miembros que son, aparece Polaris, Mercurio, luego aparece uno que yo creo que es Estrella Rota, un encapuchado, y, oh sorpresa, sorpresa, Gambito. ¿Qué pensáis? Peter David y Gambito. Compro. Vale. ¿Tú qué opinas, Fernando? Estamos callados. Justamente estaba mirando la portada. Pues yo la verdad es que es la oportunidad perfecta para engancharme. Porque yo, por ejemplo, conozco los personajes, la serie, pero realmente no me cuesta leerlo. Sí. Pero te pones a leer las críticas y te dan ganas, joder, me voy a comprar todos los tomos. Así que ahora es la oportunidad perfecta. Lo estuve hablando hace poco con un buen amigo, un compañero de trabajo, que era la oportunidad perfecta. Y ahora es cuando puedes engancharte. Sé que no es lo mismo que sea eso antes, pero sigue siendo Peter David. Así que Ya. Pues ahora nunca. Sí, lo único que no me chirría un poco es que he estado mirando el dibujante, el Gian Domenico este, es el tío que hizo Spider-Man Noir. ¿Os acordáis? Sí. Tía, pues se mola. A mí me parece correcto. No sé. Sí. No, los hay mejores. A mí Spider-Man Noir, creo que es la única serie Noir que me gustó. Y el dibujo me gustó bastante. La única serie Noir que se veía algo. Exacto. Sí. Oye, una pregunta. Hubo una serie que se llamaba Luke Cage Noir. ¿No es un poco redundante el título? Lo que es redundante es que siempre lo comentas. Esa serie te afectó, ¿eh, Raúl? Sí, que ese nombre es como, no sé. Estela Plateada Noir. Cosas así que no pegan. Hostia, eso habría molado. Continuamos con una nueva serie vengadora: Avenger War, de Jonathan Hickman, Nick Spencer y Stefano Caselli. Al parecer, a Hickman no le basta con tener dos series, sino que ahora va a tener tres. Pero bueno, también es que creo que... ¿cuál era? Los Vengadores, que era quincenal, pasará a ser mensual. Así que claro, técnicamente sigue escribiendo lo mismo. Pero bueno, supongo que aquí la historia irá por otro derrotero. Y la historia todavía no se sabe gran cosa. Habrá que ver cómo termina Infinity para ver exactamente qué es eso de Avenger War. Porque técnicamente los Vengadores al menos los Vengadores de Hickman se han visto envueltos en tramas mundiales. Más que decir, no, es que han atacado Nueva York, no sé qué. No, el mundo entero. Se va a la mierda y hay que salvar el mundo. Ya está. Otra serie, esta vez protagonizada por una mujer. Creo que vamos a tener que hacer apuestas de a ver cuánto dura esta serie. Tres números. ¿Cuánto duró el anterior volumen? Duró... Sí, porque era una limitada. Dios, qué mal. En fin, nueva serie de La Viuda Negra por Nathan Edmondson y Phil Noto. No me suena el guionista, pero bueno. A ver qué tal se da esta serie. Continuamos ahora con She-Hulk. Hulka, en cristiano. Mira que son cutres los ingleses que no tienen una puta palabra para definir a Hulka. O sea, le llaman ella Hulk. Pero es que Hulk es una palabra sin género. Claro. Hulk es la masa. Sí, coño, lo llamas a la masa. El maso. Y en español tampoco Hulk tiene sentido. Y le llamamos Hulka. Es que llamarle ella ya, Hulk queda un poco mal, ¿no? Ya, pero es que el español y el inglés es un poco forzado. El neologismo es un poco forzado. En el alemán no, pero en el español y en el inglés es un poco forzado el neologismo. Y es que Hulka queda mal. Toma ya. Es que el ella Hulk suena horrible. Sí. Parece una, no parece, una Hulk. Parece una traducción del Google este. Hijo. Madre mía. Lo mismo digo. A ver cuánto dura esta serie. Porque esto lo decimos porque la mayoría de las series protagonizadas por mujeres acaban durando, o sea, si llegan a los 2 años hay que dar gracias, porque vamos, ves que menos no dura. Spider Girl, que duró 100 números. Pues sí. No, sí, ahí tenías que decirlo. Sí, sabía que alguien lo iba a decir, lo sabía. Lo que sí que es verdad es que siempre se ha dado a las mismas, porque sí. Hulk ha tenido ¿cuántas? ¿Este que es su cuarto volumen? ¿Quinto? Por ahí, sí. No sé, es que yo creo que es un... Marvel está intentando que los personajes femeninos como Hulka, como Miss Marvel, que también se anunció hace poco que va... Mira, justo al final, que va a tener otra serie más. Como que molen, que tengan serie... ¿Me entendéis? Sí, lo que pasa es que... yo creo que sí, lo que pasa es que esos personajes ya... Cuando empiezas desde una especie de, pues eso, de She-Hulk o Spider-Woman, cosas así, en las que ya es un reflejo de un héroe que ya existe... Es que es un poco serie B ese concepto. Ya, es que por lo general la gente se queja como diciendo, ay, es que los cómics son machistas, es que las mujeres no tienen buenas historias. Que no, yo creo que es que no es concepto, no es tema de género, sino que es tema pues que a lo mejor no, pues, que no tiene buenas historias o que no se esfuerzan. También, por ejemplo, la Wonder Woman de George Pérez, anda que no duró. Fueron 60 y pico números. No sé, supongo que será una mezcla de... Los lectores Marvel son un poco misóginos y de tener mala historia. Bueno, no sé. Y lo de DC. Bueno, sí, también. La siguiente es, o sea, a la bailo casca, que van y le dan una serie a Loki. Loki, agente de Asgard. ¿Cómo te queda? ¿Tendrá su Dundundugan ahí en plan dios nórdico? Sí, que será, ¿cómo se llama? Que será este Volstagg, el gordo. Ah, Volstagg, sí, es verdad. El, Dios. Bueno, en fin, no comentaremos nada de la portada porque parece ser un poco spoiler del final de Jóvenes Vengadores. Y no creo que le guste a casi nadie, ya, pero bueno. Y luego la siguiente colección también te pedirá que, por favor, no comentaras la portada porque es un spoiler como una casa, ¿eh? Sí, esa es otra. O sea, es que me encanta esto de Marvel. O sea, en vez de ocultar la portada o poner una portada así, no sé, que no se vea nada, coño, poner el título nada más o lo que sea. Pues no, vamos a poner, o sea, Avengers Undercover, otra serie de las nuevas que está guionizada por el mismo que es de Vengadores Arena. Y claro, como es con secuela, ya se ve en la portada quién va a sobrevivir. O al menos unos cuantos de los que van a sobrevivir. Y claro, ya te quedas como, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo esperaba, oye, que esos murieran y ahora me dices que no. Oye, qué mal el cierre de Jóvenes Vengadores, ¿eh? A mí me está gustando. No, se anunció hace tiempo que lo iban a cerrar, ¿eh? O sea, qué pena. Ya, habían metido ahora el caricato este que salía en Academia de X-Men, ¿lo sabes? No. Sí, a ver, habían metido hace poco al otro hijo de la Bruja Escarlata, el velocista, y uno de los Veloz. Ah, ya, el negro ese de los datos. Sí. Ya, sé quién dice. Bueno, tiene que haber una minoría étnica, así que... Bueno, no, ya había una. Sí, pues sí, qué pena. Ahora... Hombre, de hecho, sin comentar nada de la portada esta de Loki, Agent of Asgard, sí decir que es una bonita, ¿cómo se dice? Lo diré. Portada. Homenaje a la portada de Steranko, del Furia, sí, gente. Ya es lo que dice, sí, sí. Continuamos y ahora queda un nuevo volumen de Secret Avenger, así tiene que vender, para que simplemente lo cierren, para volver a sacar un número uno. En fin, la siguiente, Silver Surfer, de Dan Slott y Mike Allred. Y a mí esta me atrae bastante, ya sea por el dibujante, que es el que está en Fundación Futuro, o por Dan Slott, que a mí su trabajo en Superior Spider-Man y en Amazing Spider-Man me ha gustado bastante. Bueno, ya, Dan Slott suele hacer cosas interesantes, ¿no? A ver, no digo que todo lo que haga sea bueno. No digo que todo lo que haga sea bueno, pero bueno, dejémoslo ahí. Habrá que ver qué flipada hace este tío con Silver Surfer. Porque ahora mismo habrá que ver cómo acaba el viaje de Galactus al universo Ultimate. Se rumorea que este nuevo Silver Surfer es Galactus, en realidad, metido en su cuerpo. Sí. Que, okay. Oye, ¿nos parece que...? No puedo pasarle esa noticia sin comentar lo bueno que es Mike Allred. Joder, que hace un dibujo que da igual que lo escriba un mierdas como es Matt Fraction, que parece bueno, como en Fundación Futuro. Exacto, sí, o sea, sí. ¿Cómo acabas de despacharle? O sea, un mierdas, así sin despeinarse ni nada. Sí, sí, sí, sí, tal yo cual. Yo creía que ibas a decir un mierdas como Dan Slott y tú ibas a decir, pues es verdad, cierto. Pero sí, no, es que es verdad, es que lo dibuja Michael Red y dices, coño, si hasta el mierda de Matt Fraction funciona. Luego ves en la otra serie Los Cuatro Fantásticos y dices, ah, es verdad, que es malo el tío, sin Michael Red, es verdad. Soy el único que tiene la sensación de que esta serie, o sea, Dan Slott es el guionista de paja, o sea, que le han metido por poner a un guionista y que va a contar la historia de Salre. Sí, pues se podían haber metido a cualquiera. Que... Pues ojalá. Ojalá. Wow. Y hablando de personajes puchis a los que les damos series, aquí tenemos a Iron Patriot. O sea, Iron Patriot es el puchi, no es un puchi. No, que va a ser Máquina de Guerra. Madre mía, cuántas series le han intentado ya a Máquina de Guerra y que no, Marvel, que no, la gente no quiere una serie de Máquina de Guerra. Déjalo, o sea, primero ¿Podemos, una. Podemos decir que Máquina de Guerra es la mujer de Iron Man. Porque sigue el mismo patrón que la Viuda Negra, Hulka y todas estas. Sí, va a ser eso. Ay, Tony. Y aquí tenemos unas cuantas All News protagonizadas por All New Ghost Rider. Otra vez, vamos a relanzar a Ghost Rider. O sea, si no vendió teniendo teta, ahora va a vender sin teta. Es más, que es que creo que es otro Ghost Rider, que no es el que está en el que va a entrar en los Thunderbolts. Uh-huh. O sea, no sé cuánta gente con la cabeza llameante hay ahora mismo en el universo. Hay tres, hay tres. Johnny Blaze, Danny Kench y la tía esta. Pues ahora hay otro nuevo. Pa. Ah, toma. El cuarteto. Así por hecho una partida. Estas más. Cosas, ¿no ves? En DC ya no pasan. Antes había un huevo de flashes y ahora solo hay uno. Hombre, Green Lanterns hay 40, pero bueno, eso es igual. Bueno, espérate, espérate, que ya entro en nada. Sí, a ver. A ver cuándo se cargan al negro. Nada. All New Punisher. Otra nueva serie de nuestro querido Punisher. ¿Qué, matando qué, a gente supongo mala. Que no cancelará la de Greg Rucka, está de puta madre. Eso está cancelado hace tiempo. Vieron. Joder, con lo interesado que estaba Raúl en el tema, que lo está siguiendo de cerca. Ay, y se la ha pasado. Estoy enfermo, no reáis de mí, por favor. Sucios cariquitos. En fin. Otra serie protagonizada por una mujer que durará un año como mucho, All New Electra. Me hace gracia el apellido del dibujante, Mike Del Mundo. Porque él no tiene una patria, él, su patria es el mundo. Es una apátrida de esto, es un romántico de la nueva era. En fin. Y... vaya tela, otra serie que relanzan porque se ve que no vende una mierda es All New Capitán Marvel, protagonizada por la anteriormente llamada Miss Marvel, que se cambió a Capitán Marvel porque sí, e incluso no sé si ha sido en su propia serie o en la de los Vengadores, que se supone que la llaman Capitán Marvel, pero luego ella está en el ejército y es, no sé si es coronel o algo así. O sea. Y en su, y en su día, en los 80, fue binaria. Sí. Si no recuerdo. Me acuerdo mal. Que iba con la y en los 90, pájaro de guerra. Uh-huh. Es que va, según la década, la mujer... pues se tiene que ir actualizando. Y en el 2000, ámbar. y Tamara la mala. Dios mío. Bueno, acabamos con el recorrido de las nuevas series, que en total son 16, con New Warrior, de que me atrae 0, o sea, 0, no, menos 1, quiero decir. Podemos comentar, si quieres, pero... un poco los miembros por encima. Mira, están Justicia, Speedball, Nova, y luego, atención, aparecen unos personajes nuevos, se llama Sanger, Aechi, y luego Araceli, que es la vecina del cuarto. Water Snake, que es será del Metal Gear Solid, y luego aparece la Araña Escarlata. Oye, oye, ¿y la Speedball qué pasa? ¿Eso qué quedó la cosa? No, se le curó. Yo no lo recordaba así al chaval, ¿eh? Ah, se le curó de aquello. Se curó de aquello. Vale. No, tal cual. Ya está mejor seguro. De lo suyo. Y vuelve a hacer el gilipollas. Aparece, ¡ey, señora ese! Esta gente era joven en los 90. Si estos eran los Runaways de los 90, esto ya suena un poco a Salvados por la Campana, segunda generación. Sí, ¿eh? Con Screech, con el señor Belding. El señor Belding vendría a ser aquí Justicia, que ya tiene que tener una edad el hombre. Sí, tiene unas entradas ya hasta el cogote. ¿Eh? Qué triste, madre que mía. Por cierto, esto, ¿eh? Ahora que dicen Salvados por la Campana, Screech hace poco en un libro aseguraba haberse acostado con más de 1000 tías. ¿Y eso a quién le interesa? Ah, no, pero... Me lo creo. Pero de esas 1000, ¿a cuántas pagó? Eso también me lo creo. 999, no sé. No, hombre, si este tío... Este tío... Es que aún nada tuvo que pagar el doble. Pero este tío... ¿No? Este tío hizo el video porno, hombre. Sí. ¿Os acordáis? Sí, es que tiene un video porno. Sí, no, luego hizo mucho porno también, ¿eh? Sí, se llama Sugar's Wonka. ¿Hizo mucho? Sí, hizo bastante porno. Hasta donde yo sé, he hecho hacer bastante porno. Y continuamos con eso de que DC ha superado a Marvel. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Por esto es el mes de septiembre que no sacaron ninguna nueva entrega de su 52 series habituales, sino que sacaron 52 especiales dedicados a los villanos de los héroes. ¿Y qué pasa? Que en vez de hacer 52 números especiales de cada una de las series que ya existen, en realidad sacaron un porronazo de especiales de villanos de la Liga de la Justicia, un porronazo de villanos de Batman, un porronazo de villanos de Superman y ya. Y claro, lo petaron. Claro. Eran especiales y tal. Y sobre todo lo petaron porque se ve que en Estados Unidos los cómics los compran niños de 10 años porque vieron los brilli-brilli de las portadas en 3D y se han vendido. O sea, costando un pavo más por tener la portada... Vamos, en 3D, de esto que mueve la portada y es como si se mueve el dibujo y tal, pues así. Sí, como los cromos del Boyecao. Exacto. Sí. Sí, esto, El lector medio de Estados Unidos es un hámster, entonces. Puede ser. Yo solo matizar una serie de cosas, que bueno, todos estos números dedicados a los villanos está dentro del crossover Forever Evil, del todopoderosísimo Geoff Johns, que está de puta madre el crossover, lo digo desde ya. Solo decir que esto confirma una cosa, que los malotes triunfan. Así que ya sabéis, chicos, son unos malotes. Yo solo voy a decir dos cosas. Uno, que las portadas todas eran una mierda, o sea... Pero es que, joder... Y luego, los logos de que tenían los villanos están hechos con el Paint. O sea, es que ni se los han currado. Es que, no sé, me parece una dejadez por parte de DC hacer esas mierdas. Claro. Y bueno, luego te lees unos cuantos numeritos y no te aportan nada tampoco. No, bueno, son un poco... O sea, que si DC ha ganado con este mes, pues bueno, la siguiente vendrá Marvel o barrerá todo otra vez, que también te la... Barra Marvel. También, de verdad. Sí, pero es que dime. Si lo veis en frío, teniendo en cuenta, las portadas son malas, vale. Yo las he visto, las he tocado, porque he tenido la oportunidad de ver un par de ellas. Y sí, el efecto es muy guapo, todo muy bien, pero... Joder, ahí lo tienen las ventas. Es que te pones a pensar que el problema está en que los americanos no tienen criterio. Es que no... Pues si es por calidad, no deberían de vender ni la mitad de lo que han vendido. ¿Cómo van a tener criterio si son los tíos que hacían que estuvieran en el número uno, el Hulk rojo de Loeb? No tienen ningún puto criterio los estadounidenses. Ninguno. No tienen ni puta idea de cómics ni de nada. Oye, ¿y estas puertas van a llegar aquí en su momento? ¿Las... Sí, por supuesto. ¿Han dicho algo? ¿Pero le van a quitar el 3D o van a llevarlas así? A ver, yo les pregunté a FC, creo que fue por Twitter, y me dijeron que no tenían de momento intención. Es que si no les costaría, o sea, publicarían una grapa a 7 pavos y... Porque no, haciendo FC está haciendo buena norma, o sea que... Yo lo que digo que a lo mejor, como muchas son tomos de varios números, a lo mejor cogen justo la portada que no es esta. Para la portada del tomo, quiero decir, para la portada del recopilatorio. En fin, pues nada, ¿qué más hay por ahí? Continuamos con EDT, editores de TVOs, que al parecer quieren cerrar la editorial, quieren hundirse, por eso de que han aumentado el precio de todas sus series. Incluso las que estaban saldadas. Sí, o sea... Es lo más gracioso. Los cambios son... Espera, que los comente. Sí. Los cambios son, tomos descatalogados o precios de saldo costarán de $7.95 a $9.95. Suben, uh-huh. Suben. Luego los tomos de $7.50, lo que suele costar más o menos un tomo normal, pues ya $7.95. Ya redondeamos. ¿Por qué no pone 8 euros ya que está? Sí, ya tiene que haber puesto 8 euros. Los que valen $8.95 subirán directamente un euro a $9.95. Los que cuestan 10 pavos, que os cuestan comprarlos, ahora costarán 12 pavos, 2 euros, y los que cuestan 12 pavos, que son los tomos que sí que cuestan más, ahora directamente pasarán a costar 15 pavos. ¿Y tú cómo te quedas? Pues te quedas muerto, y tu cartera más. Esto quiere decir que estos son los únicos que se han creído a Rajoy cuando ha dicho, no, si ya estamos saliendo de la crisis. ¡Frutes verdes! Estos, ¡frutes verdes! ¡Por fin! ¡Ya era hora! ¡Venga, subo los precios! Esto tiene más subidas de precios que la revista White Dwarf, esta de de Warhammer. Bueno, Halo de Warhammer es un... Sí, es un poquito saca cuartos. Dios, qué hijos de puta. Estoy viendo aquí... Ahí, crítica. Una de las series que me estaba haciendo, que me quedaban unos pocos tomos, que la habían bajado a mitad de precio para que se vendieran. Sí. Y estaban a 4 euros. Pues ahora van a costar 10 pavos. Pues la va a completar tu puta madre. Bueno, te puedes imaginar ahora que los personajes murieron yendo a su planeta. Ya está. Y además, qué maravilloso es el manga, que puede sacar títulos como La eclosión del joven, y que pase de $3.95 a $7.95. Qué maravilloso. Es que no lleva un año de ventaja, de verdad. Ay, los japoneses. Gravitation X. Gravitation X, eso que es tu X en la órbita, yo qué sé. Madre mía. Y el manga de Devil May Cry es horrible, tío. Horrible, horrible, horrible. No sé cómo todos los productos derivados de Devil May Cry han podido ser tan mierda con lo bien que está el videojuego. A mí lo que me hace gracia es que han subido de precio también el de Berserk. Y eso va a hacer, vamos, que la gente ya estalle y imite al del cómic. ¡Ah, me cago en la puta! Bueno, me leí yo los tres primeros tomos de Berserk y digo, bueno, a ver si pasa algo. Porque gente entre tanta sangre y no se veía nada, macho. Ya. Dice cuál. Sí. Ve aquí una que se llama Otaku in Love, que ya tiene que hacerle ilusión a la gente en plan de: esto sí que es ciencia ficción, un otaku colgando. Y pasa de 4,95 a 9,95. ¿Cómo les cortan las alas a los chavales, eh? Ya, y hay tres cómics, atención. La marca del cordero rojo, que parece un cómic hecho por judíos, una cosa así. Midori, la niña de las camelias. Y el monstruo de color rosa. Hostia, es una cosa muy rara. Ay, siendo japoneses, mira qué monstruo de color de rosa tengo para ti. Hostia, tío. Astro Boy de 7,50 a 10 pavos. Vaya, te la va a vender una puta mierda. Un niño robot tiene sus costes, ¿eh? Sí. Tiene sus costes de mantenimiento. Sí. Y a mí me encanta la inquietante Pink Prisoner. Que eso es como la vida de Bárcena, así como experimenta y tal dentro de la cárcel. Y luego hay un cómic que parece que lo... se llama Kampfbuchen ZBV. En fin. Bueno, tenemos para adelante. Continuamos con una buena nueva de Marvel, y es que por fin se han decidido a reeditar la serie de Miracleman o Marvelman, según quien pregunte, pero bueno, no, al final se ha quedado en Miracleman, que empezarán a partir de este año que viene, a principio de año, a reeditarse en grapa. Y a concluir la etapa que había escrito Neil Gaiman, el cual se supone que tenía un número escrito y ya dibujado y todo. O sea, lo han retocado para la ocasión, pero dicen que el cómic llevaba como, no sé, un porrón de años metido en un cajón, ahí sin que le viera la luz nadie, ni la luz del sol le dio. O sea, pobre cómic, pobrecillo. Y por fin, eso, desde que hace... ¿Cuánto fue? Hace 2 años ya que tienen los derechos, ¿no? Marvel de Miracleman. Sí, por lo menos. Sí, me suena bien. Sí, lo que pasa... Sí, claro, y la gente estaba en plan, pero coño, ¿cuándo cojones vas a sacar la reedición? Que es lo que la gente quiere. Y lo que pasa es que, según tengo entendido, es que cada cómic, los autores que participaron en cada uno de los cómics tienen sus derechos. O sea, ha tenido que ir prácticamente puerta por puerta... Es decir, hola, perdone, sí, que queremos reeditar este cómic y tal, nos deja, porfa. Y lo mejor de todo ha sido cuando han ido a la puerta de Alan Moore y les ha dicho que Alan Moore, que por supuesto podían reeditar sus números, pero sin poner a él en la portada. Claro, y antes de irse han dicho, vale, pero tírame del dedo. Sí. Madre mía. En fin, ¿habéis leído vosotros alguna vez algo sobre este personaje? Sobre el amor, porque... sí. Ah, vale. Este personaje. Sí, el otro día estaba rebuscando la basura. Ay. Alan Moore Corps. ¡Ole, qué grande! Con Ignatius Farray también. En fin, continuamos con otra noticia. Y es que ya han anunciado una nueva muerte en el universo DC. O sea, nada nuevo. En DC se cargan a la gente. Bueno, en general el universo comiquero se cargan a la gente, resucita un día sí y otro también. Y el que tiene todas las papeletas de morir es Superboy. Ya que al parecer no está teniendo éxito su actual versión. Qué raro que no esté teniendo éxito. No lo entiendo porque la anterior versión, antes de los nuevos 52... estaba bastante bien y tal. Tal vez no está triunfando porque la actual no tiene una puta mierda que ver y es malísimo. Y ese es Scott Lobdell quien lo lleva. Claro. Sí, también. Esa es la razón principal. Sí, eso. Total, aparte de ser una mierda y no tener nada que ver con con el Conner Kent, que nos gustó a todos los que lo leímos, al menos en la última etapa, cuando ya no llevaba la chupa de cuero, iba vestido como un chapero. Han dicho que lo más probable es que se lo carguen y que traigan a un nuevo Superboy, que sería el hijo del futuro de Superman y Lois Lane. Entonces se resolvió la paradoja aquella del condón de kriptonita y el útero tal. Exacto, sí, cierto. Es que me parto el culo nada más que de decirlo. Es que es el hijo del futuro de... Pero vamos a ver. Ese no se llamará Cable, digo... DC, como siempre, haciendo accesible sus cómics para todo el mundo. O sea... cumpliendo con el objetivo de la nueva 52. Ya en 2 años tenemos 2 Superboys, 2 Lobos. A ver en qué queda todo esto, porque ahora mismo no termina de ser oficial, pero bueno, cuando el río suena, cómics malos lleva DC. Continuamos con una saga que va a editar Marvel, llamada Revolutionary War, que estará centrada en los personajes que Marvel editó en los años 90 y que pertenecían a Marvel UK. O sea, UK, Marvel UK. O sea, y UK. Lo ha dicho ahí con acento británico, con inglés británico. Ahí. La UCA, la Universidad de UCA. UCA. UCA, sí. UCA, chaca. Bueno, viendo las imágenes, ¿qué os parecen? El dibujante dibuja muy bien, pero todos esos bicharracos tan feos... ¿Todo eso qué? Ya. La Marvel UK, tío. Eso era calidad. De ahí salió Alan Moore, de ahí salió Neil Gaiman, de ahí salió mucha gente. Warren Ellis, creo, también. Uh-huh. Sí. Toda la cantera británica empezó aquí, en la versión británica de la editorial. Uh-huh. Aunque lo cierto, viendo estas imágenes, me da que no van a contar con tal... con semejantes genios, porque es muy, muy 90. No. Sí, es que sí, yo parecía un crossover del Capitán Britannia con los Wildcats o con los... ¿Cómo se llaman? Los... No sé qué, Seven, sí, estos. Sí, los Seven... Los Siete Soberanos, no sé qué, sí. Parecen ahí siete copazos. Y esto es que es muy, sí, sí, de los tiempos de Will Storm, eso, cosas así, sí, en sí, plan sí. Ahí... En tu puta cara, pa, puma. Es que esas armaduras super cargadas, al menos a mí me encantan, ¿eh? Un tipo así Power Ranger, a mí, la verdad que sí. Pues habrá que ver cómo acaba esto, no sé. Estoy mirando la imagen y hay dos. Hay un señor mayor al fondo, sí. Con entradas y con un traje. Y con un traje y con una. Ese no es Jim Hackman. Digo, pero hombre, por Dios, pero no te pongas en la foto al lado del gigante de hierro. Hombre, sí, luego al lado suyo Santi Millán. Está Cable. Luego está el del enano rojo. Está Estrella Rota también. Estrella Rota también. Está ahí el Hank Pym de los 90. También está por ahí. Y Skeletor también. Ya subiremos una imagen para que lo veáis. Y Freddy Krueger, ahí a la derecha. Yo veo gente con pistolones. Esto es muy noventero para mí. Esto no. O sea, hay conceptos de los años 90 que. Que actualizados y modernizados y hechos bien pueden triunfar, pero esto por el momento a mí no me atrae mucho, pero bueno. No, pero a mí el mejor sin duda es el señor mayor con entradas y barriguita y en traje, que parece que se ha colado de otra página de otro cómic. Sí, viene de la época de... Es el marido de Ana, ¿cómo se llama esta? De la Thatcher, ¿no? Una cosa de esta. De Adama Hierro. Exacto. No, mira, qué cosa. Y bueno, ¿qué más tenemos por ahí, Sebas? Pues ya que antes hemos hablado de Superboy, que si muere o resucita o lo que sea, vamos a hablar de un personaje que hace tiempo que lleva muerto y la gente estaba preguntando, ¿pero va a resucitar hoy? ¿El mes que viene? ¿Cuándo? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? Tranquilo, que ya vuelve. La nueva serie que van a editar a finales de este año en Estados Unidos, Amazing X-Men. Sí, siempre tendrán un nuevo objetivo para sacar una nueva serie X-Men. Esa nueva serie han anunciado que en realidad va de resucitar a Rondador Nocturno. Oh. Spoiler. Lo de spoiler va antes, yo creo, ¿eh? Exacto. Y al final se muere... al final Bruce Willis está muerto. Spoiler. Ahora, no me digas que está muerto. Y al final. Sí, de lo expendable es 2. Oye, lo que pasa es que he oído que esta serie viene un poco a... Pues son los mismos, por lo menos es el guionista este, el de Lois y los X-Men, ¿no? El Jason Aaron. Que viene y dice que o igual sustituye a la de Lois y los X-Men, otro que me estaba gustando también. Sí, eso dicen. A ver. Me jodería que pasara eso. Lo dudo muchísimo. Lois y los X-Men... No, pues lleva sonando bastante, No, sí, es que se comenta y dice que está un poco en horas bajas, que ya no es una serie principal y no sé qué y no sé cuántos. Sí, que se ha convertido un poco en una serie de rellenillo. Claro, incluso se dijo ya miembros y todo, pues lo ves, ¿no? La Bestia, Kitty Pryde, el Hombre de Hielo y Estrella de Fuego. ¿Cómo te queda? Chan, chan, chan, chan, chan, con la musiquilla de los 90, sí. Spider-Man. ¡Rápido! ¡Era mutante! Sí, es que dicen que son casi los profesores de Lois y los X-Men, los protagonistas de esta nueva serie. Claro. A mí me da igual cómo lo traigan, pero que lo traigan ya. Uh-huh. En fin, tranquilo, que ya queda poco. Continuamos con más series nuevas que han anunciado y esta vez dedicadas a Batman. Como no tiene el tío ya series, o sea, es que me parece muy fuerte que van y anuncian otra serie, pero ya no otra serie mensual, no, o sea, semanal. Que va a haber 4 cómics nuevos al mes de Batman. Pero, ¿cómo te comes esto? Porque vamos, yo ya no sé, la gente de verdad se la compra todas. Yo supongo que sí, porque si han dicho ahora vamos a sacar una semana, ¿será que se las compra todas? O de verdad es que el universo DC sobrevive a base de las series de Batman, sí. O sea, yo me pregunto si a este hombre ya le da tiempo a quitarse el traje y ser Bruce Wayne alguna vez. Y bueno, ¿qué última noticia tenemos por ahí, Sebas? The Walking Dead ha vuelto en su cuarta temporada después del final de mierda que tuvo en la tercera. Serie de mierda. Sí, fue un final de mierda. No, serie de mierda. Sino... Pero bueno. No, de eso nada. Sí. La tercera empezó bien, pero luego... Bueno, de serie de mierda sí que tiene algo, ¿eh? No digas de eso nada. Sonada, vamos. Mira, yo te digo que el primer capítulo, ¿lo habéis visto? Sí. No, sí. Vale. Pero podéis spoilearlo, tío, ¿eh? No, me da igual. Ha sido de verdad increíble. Se ha convertido en la mejor serie de todos los tiempos. Zombies voladores, dándoles particulares a los chavales de cómo usar armas, sale Milhouse, o sea es increíble. El primer capítulo mola un montón. Ya llegó el límite que han dicho, mira, a tomar por culo, esto no se parece nada a la serie, pues unos zombies que vuelan, había parecido un nivel del Resident Evil, que se le siente y habrá hombres lobo, en el tercero sale Galactus, ya... Esta noche que no le hagáis caso, que veáis el capítulo, coño, sí que está muy bien. Sí. Oye, una cosa que y se sabe algo, he leído que va a haber un spin-off de la serie. ¿Sí? Basada en el mismo universo, pero con otros personajes distintos. Y me ha hecho mucha gracia porque dice, no, así no nos vemos constreñidos por la historia del cómic. Ah, pero están siguiendo la historia. Claro, es decir, ¿qué coño vais a estar constreñido, joder? Hombre, hay un niño con gorro. Hasta ahí creo que vale. Yo creo que luego ya el resto es. Me lo saco. Oye, no lleva el gorro, ¿eh? Exacto, pues mira, ya está. Entonces ya me... Es evolución del personaje. Claro. Uh-huh. Ya no le cabe en el cabezón. Le queda pegarle estirón el crío. ¿Qué quieres? Es lo que pasa por tener crío en esta serie. Uh-huh. Crece. Uh-huh. En fin. A lo que iba, que se ha estrenado el primer capítulo y lo ha petado, pero petado un huevo, porque si hasta entonces la cifra máxima de espectadores que había tenido eran unos 12,4 millones, este primer capítulo de la cuarta ha tenido 16,1 millones de espectadores. La América paleta, ya sabes, todos los rednecks, todos los así, ¡ay, Brandelmir, no sé qué! Es para ese tipo de gente la serie, tampoco. La cuarta temporada van a liar a dos primos por aquello de reforzar la audiencia. A mí me encanta. Yo creo que hagan un crossover con Aída, que es así un, digamos, es una serie dirigida para el mismo target, intelectualmente hablando. Sé que está hablando tú resfriado. Sé que está hablando tú resfriado. Cuando José y Borja vean el primer episodio ya hablaremos, pero a mí me ha gustado, me ha dejado con buena sensación, pero claro, También empezó bien la tercera y acabó siendo una mierda. Sí. O no como Agente de Sí, el que empezó siendo una mierda y sigue siendo una mierda. Esa sí que... ¡Qué ataque no, más gratuito! Esa sí que es mala. Esa es mala con avaricia. Oye, pero ha conseguido mejor la segunda temporada de Arrow. O sea, con no eso jodas. Lo digo todo. Macho, ha dado el salto a la segunda temporada. Sí, sí. Sobrevivió. Sí, salen más culos. Oye, pues... sí. Pero oye, el agente de S.H.I.E.L.D. ya ha conseguido una temporada de 20 y tantos episodios, de 21 episodios, ya la ha firmado. O sea que la mierda enterita no la vamos a tragar. Joder, macho. Ya sí. Podéis poneros vaselina porque os va a entrar, vamos, con la varita. Coño, que no es mala, hombre. La serie no es mala. Es simple, pero no es mala. Joder, que no es mala, tío. Es que eso era, pero es mala. Una mezcla entre Crepúsculo y Los Vengadores y Los Vengadores. Yo estoy esperando que saquen algún personaje de estos en la película, en Los Vengadores 2. Sí, y que muera justo de un tiroteado. Y cae al suelo. Y que Thor esté haciendo giros con el martillo sin querer lo mate. No te pongas detrás, joder, que voy a salir volando. Y luego esta gentuza que está hablando más de la serie ha sido los que se han cascado entera la de héroes. Anda que... Oye, la última serie estaba mejor. Anda la mierda. Bueno, señores, si queréis, para procesar todos estos alegres datos, escuchamos una promo y enseguida volvemos. Bueno, pues ahora vamos un poco con las reseñas. Van a ser unas mini reseñas entre todos. Voy a empezar yo hablando de un cómic que la verdad es que por el boca a oreja digo, mira, voy a ver qué tal porque esto dice que está muy bien y tal. Es un cómic que se llama The Unwritten, no sé cómo se pronuncia. Writer. Y me da igual. Unwritten. Y este, bueno, está guionizado por Mike Carey, al que le conocía de etapas más bien regularcillas de X-Men, y dibujado por Peter Gross, con quien no tenía el gusto. Y bueno, pues como sabéis, esta serie al parecer lo que es en críticas y demás lo ha estado petando, y digo, bueno, pues mira, le he dado una oportunidad, me he leído los 10 primeros números y yo no sé exactamente, no sé, ¿de dónde le viene la fama o tal? Porque después de leer los 10 primeros números y aburrirme bastante, la verdad, aburrirme bastante, no le veo continuación. No le veo, sinceramente, no tengo muchas ganas de continuar con ella. Igual me leeré otros 10, a ver si es que ahora le pillo el truco, pero ya digo que no veo dónde está la super hiper mega serie y tal. ¿Solo que has todo, leído 10? Sí. Pues joder, no. Hombre, 10 números para probarla. Ya, sí. No, si yo estoy igual que tú. Si yo empecé a leerla por las mismas críticas que decían que era la hostia, que tal y cual, empecé a leerla, me leí el primer tomo, no sé si lleva 6 o 7 primeros números, y me dormí. O sea, ¡qué coñazo! o sea, digo, ¿y esto está bien? Digo, no sé, lo mismo tal vez en el segundo tomo... ya va mejorando, no sé, hay algunas series que necesitan un tiempo, pero coño, que no sé, Fábula en el segundo número ya me atrapó. Por poner un ejemplo de serie que no sé. A mí, curiosamente, la trama, o sea, la historia que presenta es, la verdad es que tiene muy buena pinta. Es, como sabéis, es un poco, presenta la historia de Tom Taylor, un señor que, al igual que los actores de Star Trek, viven de la fama que tuvo un día, y esa fama es en base a que a su... Sí, ese, va a las convenciones a firmar cosas, ¿no? Esa fama le viene de que su padre, Wilson Taylor, creó un personaje que es, para que nos entendamos, es Harry Potter. Es un niño mago con su amiga y con su... Pues con ¿cómo se llaman? Los de Harry Potter, ¿no? Los de Hermione y Ron. Y el bajo el demonio, sí. Y hay 12 novelas escritas, es un mega hit, siempre se enfrenta contra el malvado Conde Ambrosio, ¿no? Que viene siendo a ser este el Lord Voldemort y tal. Y este, el caso es que la trama que presenta es que este hombre es famoso porque su padre el escritor basó el personaje principal, Tommy Taylor, en él, que se llama Tom Taylor. Y al principio juegan un poco con el con la fina línea que separa la ficción de la realidad, ¿no? Vendría a ser un poco, porque de hecho se anunció un crossover con Fábulas. Sí, los personajes de la ficción saltando a la realidad y viceversa. Y no solamente se circunscriben a la historia del niño mago, sino que rápidamente amplían la historia a otros Sherlock Holmes, Frankenstein, incluso historia de la literatura, de personajes históricos, creadores literarios reales, que al parecer están conectados de alguna manera con alguna especie de secta de libreros o bibliotecarios o editores que quieren controlar las historias que se cuenta la humanidad. Y la verdad es que esto dicho así tiene muy buena pinta, pero no me podía aburrir más en los 10 primeros números. No sé, me parece bastante torpón el desarrollo, no llama nada, no sé, es la verdad es que pensaba, digo, hombre, a lo mejor Mike Carey, que ya te digo que no tenía muy buenas referencias de él, de X-Men, a lo mejor sorprende aquí con este concepto tan nuevo, un poco más alejado de los superhéroes y tal, pero la verdad es que ha sido un poco una decepción. Vaya. No sé. No, a lo mejor me da el punto, leeré un poco más y ya os contaré. Y bueno, Mike Carey, por lo que tengo entendido, donde lo peta es en Lucifer, el spin-off de Sandman. Pero como todavía no lo he leído, no te puedo decir nada. Tienes que leerte primero el Sandman. No, Sandman sí me lo he leído, pero Lucifer no. Lucifer no. No, pero tienes que leerte hasta la parte de Lucifer, ya luego. En cuanto aparece el personaje, ya. Ahí sí, cierras el libro. Sí. Bueno, pues me apunto la referencia. Muy bien. ¿Y tú, Fernando, de qué nos vas a hablar? Pues yo lo que tengo aquí es una serie que la verdad que me sorprendió porque son los Cuatro Fantásticos, la etapa de ahora de Marvel Now, que todavía está en curso en Estados Unidos, como aquí en España. Pero que han sido unos personajes que nunca me han gustado. Es que nunca les he visto atractivo por ninguna parte. Ya somos dos. Y, pero con el comienzo de Marvel Now, digo, mira, por leerlo, me leí un par de números, los tres primeros, y la verdad que digo, mira, no están nada mal. Así que a día de hoy me he leído los 12 números que han salido en USA, porque aquí en España creo que ha salido hasta el número 10. Y como anunciaron que la serie acabará creo que en diciembre, la etapa tal cual se conoce ahora, porque continuarán los Cuatro Fantásticos, pero supongo que cambiarán de guionista o dibujante, ahora mismo lo lleva Fraction en el guión y los dibujos son de Bagley. Y la verdad que son los Cuatro Fantásticos tal cual los conocí yo, sin haberme leído un cómic. O sea, viajes espaciales, de un planeta a otro. Simplemente que ahora, por lo que he leído, porque no puedo comparar, es que las relaciones familiares están por encima de lo que son los viajes en el espacio. Lo típico, Río, ¿no? La mayoría de los números, Río siempre se está peleando con los hijos, que lleva a Valeria, a Franklin, los lleva con ellos. Tiene un motivo que no le contará a nadie, que solo el lector se va a enterar, y no lo voy a contar porque, por si a alguien le gusta, ya que lo puede leer, no voy a contar nada más. Y la verdad que los 12 números están muy bien, vamos, cada número es un planeta diferente. Como mucho habrá un capítulo que continúa con el siguiente y ahí cortan la historia y vuelven a seguir, es que no son historias muy largas, y la verdad que está bastante bien. A mí el dibujo me gusta mucho, no conozco ninguna obra que haya dibujado Bagley antes, la verdad, pero o sea, a mí la verdad que me ha gustado mucho. Teniendo en cuenta que es unos personajes que nunca les veía yo el gusto por ningún lado. Incluso vi las películas y me quitaron las ganas más todavía. Joder, que... es que las películas, tío, macho, empezaste por lo mejor, ¿eh? La madre que te parió. Joder, es que salía con Jessica Alba. Con eso ya digo, vamos a ver, lo que lleva más ya a ajustar. Pero qué va, ni con eso. Yeah. Oye, un saludo a los que decían que Jessica Alba no podía ser la Mujer Invisible por ser latina. Un saludo a todos ellos cuando han leído que al parecer suena cada vez más un chico negro para hacer papel de antorcha humana. No todos, han dicho que todos van a ser negros. No, que sí. Hasta la cosa de es, carbón. Sí, y Mr. Fantástico va a ser Bill Cosby. ¡Hey! Y el Doctor Muerte va a llevar una capucha blanca muy alta. No, todo va a ser oro. Se va a llamar aquí Doom ahí en una cadena de oro ahí que ponga Doom. Todo y ahorraros los chistes de quemados y no toda la semana, ¿vale? Por favor. Sí. ¡Oh! Bueno, Fernando, dale. Pues eso nada más, que será una serie corta, porque lo que he dicho antes, acabará el número 16, y para las personas que no han leído nunca nada de los Cuatro Fantásticos, no es una saga espectacular y no va a quedar marcada la historia, pero la verdad que se deja leer, así que para el que quiera empezar, como he hecho yo la verdad que no me arrepiento de haber perdido el tiempo leyéndolo. Lo de comprarlo ya es otra historia, pero bueno, ahí no tiene no, nada más. La serie está curiosa, ¿eh? Me he leído los primeros números y la dejé, sí, es tal cual la has descrito, está curiosa, por decirlo así, está interesante. Vale, ¿qué nota le das? Pues yo le daría un 6. ¿Sobre cuánto? Lo dejamos en 15. Vale. Y bueno, si no tienes nada más que comentar, Borja, ¿tú de qué nos vas a hablar? Pues yo voy a hablaros de la serie de los Eternos que hizo hace un tiempo Neil Gaiman. Es una especie de remake, revival de la serie de los Eternos que original de Jack Kirby, que está bastante bien. Es un trabajo de estos alimenticios que hace Gaiman de vez en cuando. Se lo hizo más o menos sobre la época que hizo también para Marvel, 1602. Que precisamente por lo que tengo entendido fue cuando hizo esos trabajos para poder pagarse un abogado para uno de sus litigios, no sé si era contra Todd McFarlane por alguno de los personajes que tenía o por el tema de Marvel Man o de Miracle Man, o sea que está todo ahí. ¿Todo día lo juzgamos, ¿no? Sí, una cosa de estas como que... Belén Esteban, bueno, sí, comparar a Belén Esteban con Neil Gaiman, bueno, lo has hecho tú, yo no. Y la serie es, si no has leído nada de Los Eternos, puedes leerla, es bastante accesible, porque básicamente intenta establecerlos dentro de la continuidad de Marvel otra vez, porque llevan sin aparecer mucho tiempo, salvo una de sus personajes, Cersei, que ha sido Vengadora y todo. Y la historia pues es de las típicas que hace Gaiman, así como con ensoñaciones, con realidades que no son la verdad, y está curioso. Sobre todo también el dibujo de John Romita Jr., que como fan acérrimo que soy, pues solo puedo ponerle 10 a su dibujo. Incluso actualmente solo puedo ponerle 10. Y está guay. Recomendable. 4 Gaiman sobre 5. Muy bien. Y bueno, ahora me toca a mí. Yo voy a hablaros de un tomo que ha sido publicado aquí, de ECC. Se llama Dial H, de DC Comics. Es una de estas nuevas series que surgió con de las 1052 y es un remake, bueno, un reboot de un cómic que ya existía antes, bueno, sí tiene varias encarnaciones, en la cual pues un personaje pulsaba diferentes teclas de una especie de dial circular y se convertía en distintos héroes, pues un vikingo, un dragón, vale, espera. El tema es que en esta nueva reimaginación, pues el protagonista se llama Nelson Gent, que es un tío, pues es un matado de la vida, que no trabaja, está todo el día en internet, viendo la tele, se ha puesto como una mole, no hace más que fumar como una chimenea, y un día justo pues se enfada con un amigo suyo porque le recrimina esta actitud de la cual tenéis que huir como de la peste, ¿acordaos? Y justo en ese instante, pues toca un dial y se convierte en una especie de humanoide alargado llamado el Chico Chimenea, el cual derrota a todos, pues a toda esta gente que está atacando a su compañero. Y claro, y dice, ¿esto qué coño pasa aquí? Y descubre que según las combinaciones que pulse dentro de este dial, pues se convierte en distintos héroes o villanos. El tema es que los personajes son, os lo digo en serio, la cosa más hortera que te puedes echar a la cara, Mira, por decir algunos nombres: Capitán Lacrimoso, Chamanticora, El Ejército Pelícano, El Urogallo, Perforadora, Caracol de Hierro, así todos, El Caracol de Hierro mola un montón. Sí, ese mola bastante, pero son de verdad personajes muy, muy horteras, incluso para ser un enemigo de Spider-Man. Imagínate. O sea, fíjate tú de los nombres que has dicho, jamás hubiese imaginado que el molón fuese Caracol de Hierro. Sí, o Arogallo también. Pues para que veas cómo son las cosas, que el cómic, os lo digo en serio, está muy, muy bien, porque es una fumada como un piano, la verdad. Se entremezcla con otra trama por la cual pues tiene que ver con una especie de seres venidos de otra dimensión, y aún así, lo digo en serio, tenéis que dar una oportunidad porque es una fumada como una casa, parece sacado de la mente más retorcida de Morrison, de más lonchas de perico después de haberse metido. Y lo único, esta serie parece que yo creía que estaba cancelada, pero parece que sí que han sacado estos one shots que se suele decir, Ahora, por ejemplo, sí que ha tenido un número dentro de este mes de los villanos que comentábamos. Así que yo creo que sí que van a... Este personaje sí que va a seguir apareciendo. Y bueno, está escrito por China Mieville, el cual es un escritor británico de fantasía. También está metido en temas de política. Se considera trotskista de izquierdas. ¿Vale? Ahí estamos. Y nada, simplemente pues eso. Si os gustan estos cómics y más que se alejan un poco del canon normal y una historia un poco más así ida de olla, dad una oportunidad que seguro que os gusta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿a quién se le ocurrió el concepto de Dial H? Hostia, pues viene bastante, bastante antiguo, ¿eh? De los 60 por ahí. Que parece muy jotaciano, ¿eh? Sí, también, pero bueno. Y bueno, Sebas, ¿tú de qué nos vas a hablar? Pues yo, por variar un poco, os voy a recomendar una película que vi hace poco en cine. No sé si todavía estará, seguramente no, pero bueno, eso ya es cosa vuestra. Que es de los creadores de Insidious. Esa película de terror que era bastante raruna. No, dilo todo, era mala. Era más mala que la hostia, tío. Bueno, era rara, porque tenía cosas muy raras. Pero bueno, a mí me gustó, era entretenida. Y total, que era de los mismos, digo, pues vamos a verla, a ver qué tal. Y Expediente Warren de Conjuring es la hostia. Es seguramente la mejor película de terror que he visto en, vamos, ni me acuerdo. Es una película que no para nada parece americana. Tira más de tiene mucho también así un poco del terror japonés, en plan de que te tiene en tensión todo el rato, pero que de verdad estás todo el rato. Una mezcla entre las situaciones que viven los protagonistas y la música, un todo que te tiene todo el rato acojonado. Tú estás la hora y pico que dura, hora y media creo que dura la peli, acojonado, todo el rato acojonado. O sea, empieza como la típica película de, no, es que una familia se vivía una casa en mitad del campo, en mitad de la nada y tal, y creen que no les va a pasar nada, no va a ir un psicópata y los va a destripar, o no va a estar edificado encima de un cementerio, vamos, lo más típico imposible. Pero claro, la forma en la que poco a poco, bueno, poco a poco, a los dos días ya les pasa de todo. Les pasa de todo. En plan, es un matrimonio con cuatro hijas. Y total, poco a poco, a cada una de ellas les van pasando cosas raras hasta que, lo dicho, a los pocos días, ya las pequeñas, sobre todo las pequeñas, son las que más... parece tan abierta a lo que a lo espíritu y todas esas cosas. Ah, bueno, qué susto. Y ven a gente. O sea, hay una escena, solo voy a comentar una escena, no voy a destripar nada más, donde están las dos hermanas más pequeñas, las dos hermanas del medio, y total, que de repente una se levanta y llama a su hermana acojonada, pero ves tú la cara de la cría descompuesta. Tú, por Dios, ¿qué le pasa? Y su hermana, ¿qué quiere? Está, ahí hay alguien en ese rincón, en un rincón de la habitación donde no entra la luz de la calle ni nada, no se ve nada. Ahí hay alguien. La hermana se levanta, aquí no hay nadie. Está detrás de ti. Hasta que de repente ella dice, ¡oh!, alguien está respirando detrás de mí. O sea, una cosa que te van metiendo poco a poco en situación y acabas, lo dicho, la hora y media acojonado de todo lo que les pasa a la pobre familia. Es impresionante. Tiene varias escenas así, de esas que te ponen los pelos de punta. Es que se me han puesto los pelos de punta nada más que de recordarlo. Es brutal. Sebas, ¿tienes alguien detrás tuyo? ¡Cuidado! No, tranquilo, es mi peluche de Charmander que me protege. Y total, la historia... ¡Calla, coño! La historia trata, pues eso, de la familia esta que va a vivir en la casa esta, donde les pasa de todo. Y luego están los Warren, que son un matrimonio donde ella tiene como una especie de poderes sensoriales o de visiones. Nada muy llamativo, simplemente que, como que igual que las crías más pequeñas, que puede ver a los fantasmas. Los ve más que... mejor que las personas más adultas y puede sentir, incluso tener algún tipo de visiones. y se dedican, y son como profesores, y se dedican a investigar casos paranormales. O sea, incluso en su propia casa tienen una habitación que es terrorífica, en la que guardan objetos que han estado poseídos o que tienen demonios o no sé qué. Nada más entrar a la habitación te acojona y te llevan delante y dices, este es nuestro objeto más preciado, entre comillas, y es una muñeca que, ya sin decirte que está maldita, la muñeca te acojona de lo horrible que es. Y incluso le están haciendo una entrevista y dice, pero ¿cómo podéis vivir con esta habitación en vuestra casa? Y dice, porque viene un cura cada 15 días a exorcizarla. Ah, vale, viene a hacer como la revisión de los extintores, del ascensor y de los objetos. Señora, que esto tiene que cambiarlo, que es que le he hecho un apaño. Ahí con el paño en la boca. Con, sí, un cartel, sí, sí, de, sí, con un cartel de 20 días sin fantasmas. Y claro, el matrimonio este pues acaba yendo a la casa de esta familia para ayudarle y tal, y les pasa de todo. Y es que no quiero decir nada más, pero vamos, si la cosa empieza flojita, acaba con gente dando vueltas en el aire y gritando y fantasmas por todos lados, y tú acojonado, perdido, encogí en el asiento diciendo, por Dios, qué parilla. Y lo dicho, incluso cuando acaban los créditos, te acojona. Yo salí del cine acojonado, perdido, diciendo, por Dios, vámonos ya. Y me quiero ir a mi casa y quiero meterme bajo la cama. O tampoco, porque ahí me puede parecer algo. Lo dicho. Las pelusas. Horror. Sí. Joder, esas sí son grandes. ¿Cómics de DC? No. Esos ya están exorcizados en la basura. Expediente Warren, tenéis que verla. Chan, chan, chan, chan. Pues nada, si queréis, unos segunditos musicales y ya lo volvemos. Y bueno, esta vez, como personaje comiquero, vamos a reseñar otra etapa de Batman, el Batman de Snyder y Capullo. Esta vez vamos a hablar de La muerte de la familia, etapa en la cual se acaba de publicar aquí en España. Y nos cuenta cómo pues el Joker, que aparentemente parecía que había muerto, había desaparecido el cuerpo, regresa con la cara, vamos, puesta de mala manera. Y digamos que esta vez decide vengarse contra Batman y contra todos, pues sus Robin, sus ayudantes, Catwoman y a todo el mundo que pilla por delante. Así, contado a grosso modo, ¿qué os ha parecido esta etapa, Fernando? Pues a mí la verdad me ha gustado mucho, incluso más que la de los búhos. Sobre todo porque a mí el personaje de Joker, aparte de que da mucho juego, es que Batman y Joker funciona siempre. Uh-huh. Para bien o para mucho mejor, para mí siempre funciona. No iba a decir para peor, porque la verdad que de todo lo que he leído de Joker y Batman siempre me ha gustado. Yo tiro mucho a Batman, me cuesta criticarlo, pero, joder, teniendo en cuenta toda la morralla que hay en DC ahora, yeah, aparte de que Snyder es bueno, no podemos decir que sea ni una saga mala ni regular. Para mí es bastante, bastante buena. Uh-huh. Borja, ¿a ti qué te ha parecido? Pues a mí la verdad es que parecía que prometía mucho, o sea, empezó muy fuerte, pero se fue desinflando conforme iban pasando los números, y luego ya al final es un poco como, pues, es un síntoma de Scott Snyder, que no sabe hacer finales, o por lo menos a mí me parece que todos sus finales, todas las buenas ideas que puede tener, las acaba echando al barro con los finales que hace. Véase esta saga o su etapa en La cosa del pantano, que empezó muy bien y luego acabó siendo aquello, ¿no?, el coño de la Bernarda. Y en gran saga cuenta, esa, ¿eh? Sí, muy bonita, muy gráfica también. Y bueno, José, ¿qué te ha parecido a ti? No sé, yo sinceramente creo que le ayuda a este tipo de historias, le ayuda que ahora mismo gran parte de la nueva 52 sea morralla, porque hace parecer, a lo mejor un poco por comparación solo, le hace parecer mejor. Opino lo que Borja, que parece que al final se desinfla un poco, parece que al final iba a ser la rehoste que iba a morir hasta el apuntador, y al final no muere ni Capullo. O sea, no, es un poco, no sé, un poco desinflado. Y buena sola por comparación a lo que es el nivel actualmente de los cómics de DC. Uh-huh. Sebas, ¿qué te ha parecido? Pues a mí me gustó primero lo de los búhos. ¿Te gustó más, no? La verdad, sí. yo estoy un poco también como Borja, que empieza bastante bien y luego tampoco es que se desinfle, porque sigue estando bien, está bastante entretenida, y ya si la comparamos con el resto del universo DC, pues no te digo nada. Pues entonces ya es que es la polla. En general mantiene un nivel bastante bueno. Bastante bueno, incluso con el detalle este del personaje secundario nuevo, de la chica esta que parece un poco sacada de la saga Millennium, esta de ¿qué? Los hombres que no hablan, que no amaban a las mujeres. Las mujeres, la chavala esta rapada, punky, con piercing en la cara, todo el cuerpo, la tía, y tatuaje. Pues la chavala esta, a la cual muchos dicen que podría ser la nueva Robin. Ya estamos sacando Robins, ya estamos, en fin. Y en general me está pareciendo bastante interesante, y sobre todo el dibujo de Capullo, que al principio no me terminaba de convencer, pero poco a poco me está ganando bastante. Un dibujante que empezó en los 90, sí, con Stone. Y he visto trabajos de entonces, y joder, algunos de los 90 para ahora mejoran. Luego tenemos a Jim Lee. Y por otra parte tenemos a Capullo y a Mike Deodato Jr., que también he visto trabajos de los 90 y es como, Dios mío, ¿qué puta mierda es esta? Pues hay gente que lo prefiere, sí, ¿eh? Hay gente que lo prefiere en aquella etapa. ¿A Jim Lee? No, a Deodato. Bueno. Total, que creo que está bastante bien. Pero estamos hablando de la serie de Batman de Snyder, porque luego las 300 series que hay del resto de Batman... como si no existiera. Yo, bueno, lo cierto es que a mí sí que me gustó bastante. Opino igual, como que al final, eso, parecía que iba a morir alguien de una manera terrible o que iba a haber una gran revelación. Pero a mí me da que en general esto se va a continuar más adelante, ¿me entendéis? Esto se ha quedado de tal manera tan abierto como que yo creo que sí que va a haber algo más adelante, pero sí. En general me gustó bastante, la verdad, me ha gustado. Y bueno, vamos a contar un poco la historia. El tema, eso habíamos comentado, pues el Joker había desaparecido, vuelve con intención de vengarse de todos ellos. Y claro, la gran revelación al principio es que descubrimos que el Joker sí que sabe que Bruce Wayne es Batman. ¿Qué os pareció esto? ¡Chan, chan, chan! ¡Chuin! Es un detalle que le da mucho juego. La verdad que es un detalle. Yo creo que es algo que da igual. Parece que va a decir algo, o sea, ahí y tal. Increíble, pero... es un detalle metafísico de la relación de las personas. No, o sea, sí, sí. Yo es que siempre siempre lo he visto como, digo, pero no lo sabía ya. O sea, aunque bueno, como ya se ha reiniciado el universo DC, tampoco. Lo que quiero decir es que la historia siempre ha sido Joker contra Batman, o sea, y sobre todo para muchos lectores, Bruce Wayne es la máscara de Batman. Batman es la persona o el personaje de verdad. Y creo que en la mayoría de las ocasiones al Joker le da igual quién esté debajo de la máscara. Lo que le gusta y lo que quiere es el juego que siempre tienen ellos. O sea, descubrir quién hay debajo y atacarle no tiene gracia. Sí. O sea, es el Joker, no tendría gracia. Y de todas maneras... que lo descubriera, sí. y que atacara a Bruce Wayne. Sí. Ya se insinuó, no sé si recordáis, en el cómic este de justo una muerte en la familia, justo cuando llega pues a las Naciones Unidas, llega el Joker, no sé si recordáis que hay un momento que se queda mirando con Bruce Wayne y dicen, ¿por qué me mira? ¿Será que me ha reconocido? Y ahí dejaron la puerta abierta como que él ya sabía que era Bruce Wayne, bueno, que era Batman. Pero se bueno. Van dejando ahí como chan chan para que lo pienses, en un poco muy serie americana actual, chan chan chan. Para que cada uno se ponte su historia en la cabeza. Efectivamente. Sí, sí, sí. Y bueno, el resto de colecciones, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? El resto de... Bueno, yo no he tenido estómago, lo siento. Hostia, ¿no? Dime. Yo me lo he leído todos, así que... quitando las de Batman, que están bien, las únicas que yo veo que sobran, que están ahí incluidas, lógicamente, porque están dentro del universo, pero que si no las lees tampoco va a pasar nada, son las de Teen Titans, la de Red Hood, ¿sí? Que no te cuentan gran cosa. La de Detective Comics para darle de comparte. Eso no... Bien. No sé por dónde cogerlo. Y las demás, por ejemplo, Batman y Robin, como sale Demian, a mí me ha encantado, porque es un personaje que me gusta mucho. Los dos números donde sale con el Joker, a mí, genial. Es que no tengo palabras, lo leí, man, me lo leí 3 veces de día en el tomito de FP, solo simplemente por ver el dibujo. Y Nightwing también tiene lo suyo con el tema del circo y demás, está muy bien relacionado. Y ya Batgirl también está a un nivel bastante más alto que las demás, con el tema de la madre, lo que le pasó con el Joker, el disparo y demás, la historia que ya conocemos. Sí. Y Catwoman más de lo mismo. Lo puedes leer si te llama la atención un poco, pero que si no lo lees, puedes salir hasta ganando. Ya. Yo me he leído uno más, me he leído la etapa del Escuadrón Suicida, y pues esta vez lo que hace el Joker, secuestra pues a Harley Quinn. Y claro, al principio dices, bueno, se la llevará y tal, pero lo que hace es darle una paliza y ahí se ve pues esa relación tan enfermiza que tienen el uno con el otro. Pero está bastante, sí, está bastante bien, sí. Sí, sí, empieza como que ella se pone en contra de Joker otra vez, pero luego la típica la relación que han tenido siempre, la verdad que también está bastante distraída. Uh-huh. Y bueno, y Borja, si tienes algo más que comentar, estás muy callado. Que no, que todos los spin-offs son un poco metidos ahí con calzador para ver que... Uh-huh. Pues eso, DC no sabía lo que hacer y... Bueno, eso. Y luego lo que es la escena, ¿qué os pareció la escena de lo que es la... toda la parte cuando Batman llega a Arkham, la escena esa como de la cena con todos reunidos, ¿qué os pareció? Hola, esa me pareció espectacular, ¿eh? Cuando levanta la tapa y no sé, la sorpresa la broma, llámale X, yo esa escena me puso los pelos de punta, me quedé en plan, Dios, o sea, lo han hecho de verdad. Digo, esto va en serio, pero claro. Que lo veías y dices, bueno, sí, como impactante es, pero más allá, no te lo crees. Ya, todos ahí desfigurados. Es que al final no tienen cojones, ¿me entiendes? Al final, es que yo realmente, para mí el cómic hubiera subido enteros si realmente tienen cojones para eso, ¿me entendéis? Es que en un primer momento, según tengo entendido, tenían plan de hacerlo de verdad con Jason. Porque si os dais cuenta, durante esa escena, él no se llega a quitar las vendas que tiene en la cara. Uh-huh. Y hasta que no sale la escena, ya después, más adelante, que ya se le ve la cara, no se ve que de verdad está bien. O sea, es que incluso yo ahí hasta dudé un poco. Y también está el hecho de que en una portada de su serie, él salía con la primera versión, él salía con la mitad de la cara desfigurada. Y la otra mitad tapada. O sea, que te daban a entender que de verdad se lo hacía. Pero pues, parece ser que al final esa portada no salió a la luz. Salió otra portada parecida. Y que se ve que se echaron atrás. Uh-huh. Pero que tenían planeado hacérselo de verdad. Sí, sí. O sea, terminar de joder al pobre chaval. Es que tampoco puedes tomarte al pie de la letra el nombre del crossover muerte de la familia. Es que tampoco... Que en teoría, más que porque no se cumple. Claro, claro. La no muerte de la no familia. No, hombre, es que yo tengo varios grupos en el Facebook y lo de muerte de la familia se lo tomó todo el mundo al pie de la letra. Todo el mundo esperaban que mataran de uno a un miembro. Mínimo. Dios, a ver, Dios, es idiota, que y el que la haya leído, en teoría, la familia muere. Es una forma simbólica de llamarlo, pero el que ha leído el último número, el Batman 17 en Estados Unidos, la familia, en teoría, por una parte, muere. No sé, más que eso, más que tal, me pareció un poco una esto de vender humo. Uh-huh. Entiendo. Yo creo, o sea, que más que tal de que sea o no tal, me parece un poco en plan para las ventas, pero que no tenían pensado, bueno, aparte de lo que dice Sebas, que no tenían pensado hacer gran cosa. Entiendo. Las ventas son importantes, normal que tengan que vender algo de humo, pero si luego el guión es decente. Yo no leí el título y leí más o menos de qué iba, yo sabía que no iban a matar a nadie. Tampoco me lo tomé con, qué guay, van a matar a uno. Bah. Además, si no lo matan, mejor, tengo más personajes. Yo, de la Batmobile contra Mahaya, mejor. Claro. Entiendo. Y una pregunta. El final, ¿a vosotros qué os sugiere? Todo el final, toda la escena de la mosca, de la pantalla, ¿qué os sugiere? Hostia, porque no sé, muestra que al menos yo entiendo que muestra que el Joker es más inteligente... O al menos más cachondo de lo que nos puede hacer creer. Ese ¿Sugiere que se han reído de nosotros? Ja, ja, ja, ja. Me quedo con vuestro dinero y aparece un caballo con una copa con el símbolo del dólar. Qué cabrón. Eso sí, o sea, lo de la cara del Joker, entonces sigue así. O sea, se ha quedado sin cara porque, vamos, la cara se le estaba pudriendo y todo. En las últimas viñetas que la tenía casi verde. Ya no era blanca, ¿no? Es que era caro, es que era carne podrida. Si se anda hurgando, pues pasa lo que pasa. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir quitándole cara a la gente y poniéndosela? Sí, como en La Matanza de Texas. Eso es interesante. Sí, tenemos que ir a registrar la idea. Qué majo. No, Raúl, cede será a Geoff Johns, amablemente. Ah, claro, es cierto. Yo por él, vamos. ¡Majo! Y bueno, ¿algo más que queréis comentar de esta etapa? ¿De este cómic? Silencio. No tenéis nada más que contar. Nada, que está muy chuli. Bueno, me parece. Lo corroboro. Muy bien. Pues nada, señores. Si queréis, unos segunditos y ya lo volvemos. ¿Quieres escuchar el podcast más atrevido y sensual de la podcastfera? Pues entonces no escuches la viñeta en Disco Inferno. Tu podcast de cómics y mucho más. Venga, ¿a qué esperas? ¡Escuchadlo! Ya está, ha quedado niquelado. Esto va a colar, pero seguro. ¿Qué morro tienes? Tranquila, mujer, si esto es Creative Commons y lo escuchan cuatro, y mientras cites al autor, y además dos frikis y un murciano, nunca va a enterarse. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre una película que ha intentado recuperar esa infancia perdida que muchos, o llenar ese hueco que muchos tenemos desde que Dragon Ball acabó, como es la película de Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses, un título un poco así ya fuerte, que nos cuenta cómo aparece un ser superpoderoso, pues como en Dragon Ball siempre pasa esto, que se llama Bills, no es Bill Gates, es Bills a secas, que en teoría es un superdios de la destrucción, que está por encima de todos los Kamisamas que había hasta ese momento, y que tuvo un sueño y que pensaba que habría un Super Saiyan Dios que le derrotaría. Entonces lo que quiere hacer es encontrarle para vencerle a él y que no le mate. Argumento lleno de matices, importantes. Profundo, sí. Sí, un profundo, una obra maestra. Lo bueno que tiene esta película es que Akira Toriyama, el creador original, pues se involucró en ella. Entonces muchos fans teníamos la esperanza de que fuera algo por lo menos digno de la serie original. No como la película anterior, donde salía cierto hermano pequeño. ¡El hermano! Es el paquirrín de Dragon Ball. Y bueno, pues entre esas cosas, pues sí, aparece el Super Saiyan Dios. Goku se pone así un poco, se echa un nuevo tinte en el pelo. Tinte rojo en este caso. No le vence, o sea, es algo inaudito. Porque Goku no vence. ¡Spoiler! Claro, da igual, venga, para. Ya debe estar final. También la estamos comentando así a saco con ella. Venga. Y bueno, pues es una película intrascendente que a mí se me hizo muy larga, son 80 minutos y son la mitad de la película es paja, pues no sirve para nada, es básicamente ver un bingo que organiza Bulma por su cumpleaños. Sí, tal cual. Tal cual. Y dices, bueno, pues nada, bien. Lo único que me ha gustado de la película son la animación. Está bastante bien. La batalla entre Goku y Bills. Y el ending. ¿Yo? Porque básicamente sacan imágenes del manga así, te lo spoilean todo el manga, por si acaso no lo habías leído. Pero la verdad que la película es un poco bastante intrascendente, que no sirve. Por lo menos a mí yo esperaba algo más. No sé vosotros, ¿cómo lo habéis visto? Yo voy a seguir un poco en la línea negativa. A mí no es que me haya parecido intrascendente. A mí me ha parecido, o lo digo en serio, horripilante. De verdad. Llevo yo escuchando no sé cuánto tiempo a los típicos estos fan pesados, es como los de Tarantino, pues hay lo mismo para Dragon Ball. Ah, que con esta película va a volver el universo de Dragon Ball, no sé qué. Esta película, chistes de caca culo pedo pis, un malo sin carisma que parece la Pantera Rosa. media película, no hay muy hay muy pocas hostias y mal dadas para mí. La animación no me ha gustado tampoco. El final es una tomadura de pelo, sencillamente. Vamos, vamos, vamos. Yo os lo digo en serio, yo esta película todavía no llegó a España. Yo animo a que, no sé, entre todos pongamos cortafuegos para que no llegue por internet, que el ejército se posicione en todas las aduanas para que no entre esta película de ninguna de las maneras. Me ha parecido que han comprado los derechos. Hostia, pues me parece, al que lo haya hecho, que lo metan en la cárcel y lo ejecuten públicamente, ¿eh? Porque me parece una película, pero, carne de cinecut, ¿eh? Os lo digo en serio, malísima. Qué chungo eres, tío, qué chungo eres. ¿Pero tú has visto alguna de las otras películas? Sí, y a mí en general, las ovas, bueno, hay de todo, la verdad. Pero es que, ¿sabéis cuál es el problema de todo esto? Que esta película ya está fuera de su tiempo. O sea, ya la moda de Dragon Ball Z ya ha pasado. Lo queramos o no. ¡No! ¡No! ¡No! Sí. ¡Calla, monstruo! La moda de Dragon Ball Z... No, eso nunca va a pasar. Dragon Ball Z, lo digo como lo siento, y yo me he flipado como el que más. De hecho, aquí en la autonómica... La que tenemos aquí, la llevan poniendo 2 años antes respecto al resto de sitios, pero lo digo en serio, para mí es que Dragon Ball ya no tiene más que sacar, ya no, ya está, o sea, ya todo lo que podía dar, para mí ya lo ha dado. Sí, videojuegos. Sí, no, que sí, pero lo ha dado, pero es que videojuegos van a empezar con lo mismo, con más personajes, con más secundarios, pero en general, lo que es el material, o sea, la chicha de la historia, no va a tener más. Y eso sí. Esto va a quedar grabado, Raúl. Sí. Le doy la razón un poco en lo de la historia, que no, tampoco, es que la mejor saga es que fue la de los androides y células, argumentalmente fue la que mejor guión tenía, pero de lejos, sí. Entre los viajes, bueno, en el para tiempo, para mí fue la de Freezer, y todo. La de Freezer es que era eterna al final, tío, era un pa' aquí, pa' allí, pa' acá, pero el anime, Freezer, claro, lo que pasa es que en el anime... Eso, es que en Bola de Dragón, una de las cosas que hicieron que me gustó, bueno, no, que me gustó, no, que normalmente en los animes suelen meter sagas de relleno cuando van alcanzando al manga, en lo que pasa a las de la serie a la vez y el no parar nunca, porque claro, en la mayoría de las series de éxito es que no paran, está todo el puto año saliendo capítulos, exceptuando algunas semanas en concreto que no sale. Pero claro, por cojones acaba alcanzando el manga. Si en vez de eso hicieran, dicen, pues este año unos 30 capítulos, pues no alcanza al manga y no tienes que estar haciendo sagas de relleno. Y en Bola de Dragón, en vez de hacer sagas de relleno, que también había alguna, pero poca cosa, y solían estar entretenidas, no solían ser malas, como en Naruto, que la mitad del anime es puta mierda y es relleno. Pues la saga de Freezer, pues, los capítulos duraban un capítulo, o sea, es que lo miré una vez, un capítulo de anime igual a un capítulo de manga, cuando en ese capítulo de manga lo único que salía era Goku cargando el para hacer el Kamehame, o sea, y eran todo viñetas grandes, splash play, y claro, el capítulo del manga te lo leía en menos de un minuto, y claro, dices, y de esto salen 20 minutos de anime. Sí, te lo sacaban 20 putos minutos. Por eso esa mirada infinita de tirarse 20 minutos mirándose la cara. A ver, voy a dar un puñetazo o voy a darle una patada, ¿qué hago? Ese es uno de los grandes problemas del anime. Lo bueno es que con Dragon Ball Kai se supone que arreglaron eso, aunque de momento a España no ha llegado. Ya, pero es que yo creo que ya más, no, lo que he dicho, más no tiene que sacar y a mí en general es que esta historia me parece... Vamos, mala, tirando muy mala. No sé, si Borja, bueno, que le parece. Bueno, Borja se ha dado su opinión. Fernando, ¿qué te ha parecido? Hombre, la película se deja ver. No voy a decir que es muy buena, pero a mí no me aburrió en ningún momento. Las únicas dos pegas que le pongo es el nivel de Saiyan que se han inventado ahora, que lo veo innecesario, y el protagonismo de Vegeta, que va de calzonazos al principio a calzonazos al final. Es que no ya va de puchi total, es que ya para lo que ha quedado, Vegeta. ¡Ey, señora S! Hace un baile bastante interesante. Lo del bingo es para marcarlo, vamos, joder. Hombre, de príncipe de los Saiyan a marido de Bulma. A la reinona del bingo. Eso. Y eso es que abusa bastante también del toque de humor. Porque Dragon Ball tiene mucho humor. Eso no se va a discutir. Pero es que abusa demasiado. Demasiado. Es que sí. Me recordó mucho a Ultimate Spider-Man. Que ya te cuentan tantos chistes que yo me aburrí y dejé de ver la serie de animación porque es que no, ya no podía con tantos chistes. O más o menos igual. Sí, sí. Yo pensaba... Lo arreglan un poco, sí, lo arreglan un poco con el combate final, joder, por fin un poco de acción, pero la verdad que la acción tal cual hubiera estado bien haber metido un poco más y haber quitado menos chistes, pero bueno, aún así la verdad una película interesante, ¿no? Se puede ver. No sé, yo pensaba... Pero es que Dragon Ball es humor, o sea, Dragon Ball es humor. Luego ya Goku creció y se liaron a hostias, pero Dragon Ball, o sea, de siempre ha sido humor. Pero no tanto, yo creo que demasiado, sí. Demasiado. No, sí, pasaron sí, del sí, humor, sí, sí. Pasaron del humor al humor de páncreas en Dragon Ball Z de las hostias. Sí, o sea, tú te ves Bola de Dragón y era cachondeo. Claro, que hablamos del tío que hizo Doctor Slump, o sea, que había humor en Dragon Ball a punta pala. Y luego ya vio que las hostias vendían más. Y tiró pues por sí. Claro, y que podía hacer un capítulo en el que lo único que salía era Goku cargando el Kamehameha y lo petaba, pues ya estaba más de 50 capítulos así. Y sí, eso fue Bola de Dragón Z. A mí la película, a ver, no, yo creo que, como se decía fuera de antena, la anterior, la del hermano de Vegeta, esa sí que era mala. O sea, era un rollo ahí en plan de vamos a sacar pasta haciendo lo más rápido y cutre posible. Esta yo creo que intenta por lo menos parecerse a las anteriores películas de Dragon Ball. Es verdad que las anteriores tenían un poco el humor al principio, que si el duende de tortuga, que si Krilin y el cerdo y tal, y luego ya venían las hostias. Y esta parece que hay más humor que en las anteriores películas de Dragon Ball. Sí que es verdad, yo estoy completamente de acuerdo con Borja, que Dragon Ball, la gente no se acuerda, la Dragon Ball era una serie de humor, sobre todo las primeras etapas, era una serie de humor, prácticamente. Y de esta nueva película que han sacado, yo digamos que pondría justo lo que ha comentado Fernando del nivel este nuevo que se han sacado. A mí me da la impresión que es un intento de hacer el cuarto nivel bien. No es que sobre, sino que para mí el que sobra fue el mono rosa ese. Yeah. Y yo preferiría este cuarto nivel. Es una especie de una versión más elegante del cuarto nivel. Que totalmente. Yo la verdad es que lo prefiero. O sea, lo prefiero completamente a lo que hicieron luego. Y hay rumores de que esto puede continuar. No sé si en forma de película o en forma de serie. Pero por favor, que reinventen algo que deje el Dragon Ball GT muerto y enterrado. Yo es que yo creo que ya no va a tener más, ¿eh? O si lo tiene, yo para mí es que no va a volver a levantar, no va a volver a ser lo que era, ¿me entendéis? Yo es que eres un hater. No... sí, tú no hables. ¿Serás? A ver, a mí la peli me gustó, pero claro, sabiendo lo que iba a ver... Yo veo Bola de Dragón y Bola de Dragón tiene su chorrada, su parte de humor que a mí me entretuvo, me pareció divertida. Aunque claro, hubiera preferido más hostias y sobre todo hubiera... Una de las cosas que siempre le achaco a la serie es que hubiera preferido más hostias más niveladas. Pues siempre aparece el super malo que le da de hostia. Como cuando la película de Broly, la primera vez que apareció... Que vamos, que a cada uno de un hostiazo se lo cargaba... Hasta que, claro, al final todos hacen lo mismo. Oh, vamos a darle toda nuestra energía a Goku para que reviente a Broly y tal. Y nada, al fin. Pero bueno, la batalla final entre Goku en modo Super Saiyan Dios y el Dios este me gustó. Pero luego el detalle que dijo cuando está terminando la batalla, en plan de que hay 12 dioses. De mi nivel y tal, y se supone que yo soy el séptimo más poderoso, no sé qué. Digo, pero, ¿qué me estás contando? ¿Que van a aparecer otros 12? ¿Van a aparecer otros 11 ahí? Eso es dejarlo abierto, para ver si cuela. Sí. Y luego está la frase que le dice Vegeta, y dice, la próxima vez, ¿por qué tienes que estar todo salvando ese planeta Tierra? La próxima vez me convierto yo en un Super Saiyan Dios. Hombre, ya dice, venga, va, la próxima vez te toca a ti. Pero claro, no sé si lo verían como serie o más como no sé, OVA o miniserie, si acaso, o así, en plan, como fue la saga de Hades de Saint Seiya, que salió en forma de miniserie. ¿Qué tal estuvo esa saga? Al principio bien, bastante bien. La saga del santuario y tal estaba, a mí me pareció espectacular a todos los niveles, pero luego se desinfló de una manera acaba en puta mierda. O sea, es que no tiene otra cosa, es que acaba en puta mierda, es que es horrible como acaba. Es que yo de ti vería la primera parte y no veríamos nada. Y luego el resto te lo cuento. Porque vamos. Hay un detalle en esta película que es cuando ya el gato este se cabrea y empieza ahí a repartir, y en el momento que se lanzan todos, hacen la fusión y Gotrunks o Gotenks, que todavía hay disensión lingüística sobre el nombre, se lanzan y no sé qué, y duran un segundo, y luego hay un momento en que se mete Son Gohanda, que te queda manolete, si no sabes pelear, ¿para qué te metes? No, dilo todo, se mete Tenshinhan a dar hostias. Eso sí, Yancha ni se mueve. Hombre, es que como se mueva... Sí. Se lo carga. Ten en cuenta que Yancha es un hombre que ha ido a comer a la casa de su antigua exnovia y ya está, o sea, es un hombre completamente acabado, sí, ya ha perdido respeto por sí mismo. Hay un momento, si no sé si os habéis fijado, que estaba como robando cubiertos. De lo acabado que está. Eso es porque es gitano, ¿no? Ya está, ya porque es gitano va robando cubiertos. Ya es gitano. Es gitano. Hombre, las pintas que tiene... Pues... Yo creo que oh, Dios yo mío, creo... sois lo peor. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Es moreno de piel. Es moreno de piel, tiene una melena extrañamente larga y... No sé. Va a salir en palabra de gitano. En la nueva película... Palabra de Yamcha. Y sale ahí Bulma ahí con el pañuelo y tal. Y el cerdo bailando, ¡ole! Lo que pasa es que... Oye, pues el padre de Chichi se presta mucho, ¿eh? A salir en palabra gitana con la gafa. El bastón ahí sentado. Lo que pasa es que Bulma no pasaría la prueba del pañuelo. ¿Qué estás queriendo decir? que iba yo a decir, ya no me acuerdo, es lo extraño es eso, que al final el dios es un poco perdonavidas, o sea, que te da la impresión, por lo menos la peli te deja una impresión de que son unos putos mierdas los superguerreros, que llegó un momento que son, bueno, pues sí. Nada. Y luego nos chirrió una cosa que es cuando dice, sí, yo envié a Freezer a destruir ese planeta. Sí, sí, sí, ahí. Nos chirrió un montón. Mete mucha historia. Ahí. Lo que decía Borja de los matices es completamente cierto al principio. ¿Qué es lo que decía? Que no me acuerdo. Él fue. Este tío le dijo a Freezer que fuese a destruir el planeta de Vegeta. Dice eso, hostia, pues no hostia, recuerdo. Pues eso a mí me chirrió. Pues si empieza la peli y dice: tengo que ir a destruir al gilipollas este. Digo. Vaya. Ya. No y luego. Cuento de qué, pero... Y una cosa, ¿no os pareció? A ver, esto es una impresión mía, ¿vale? Que el ayudante este que tiene el malo este, la pantera rosa, el ayudante este, ¿no os parecía que era un poco, ya me entendéis, mariposón? Eso, ya estamos, porque el mayordomo es mariposón, ¿no? No. Eso en Dragon Ball no se ha visto nunca, ¿eh? No. Mira, os cuento una cosa, o vais a reír. ¿Os acordáis uno de los guardas? No, si es como el enano de antes, no. No, coño. Bueno, casi. ¿Os acordáis de uno de los guardaespaldas de Freezer? Uno que era un tío verde que se convertía en una especie de monstruo. Sí. ¿Os acordáis? Sí, vale, pues sí, aquí, siquiera. Cuando aquí yo la vi en euskera esta serie, se pensaban que era una tía. Le doblaron con voz de tía. Y cuando un malo ve y dice, ¡ay, qué guapo!, de golpe tuvo voz de tío. Y cuando volvieron a emitirlo, tenía ahora otra vez voz de tío. Es que ese personaje, es que ese tipo de personaje siempre le encanta sacar a Toriyama, una especie de desprecio por lo que no es macho alfa. Hostia, si es que para un japonés un homosexual tiene que ser, vamos, o sea, la cosa más ahí, bicho, quita. Es que... un monstruo, no, bruja. El canon de belleza es un poco más extraño, porque allí si un chico es femenino, sí, se supone que es súper bello. O sea, todo lo contrario, para ellos un chico varonil es lo peor. Si un chico es femenino, es así, como más femenino, más tal, les pone más a las tías. Sí, sí, es verdad. Por lo menos en los mangas siempre el chico guapo, el protagonista, es como una especie de tía sin pechos. Sí, sí, sí. Sí. Y luego hay una cosa que también me chirrió bastante, que aparece Pilaf y los otros dos, ¿os acordáis? ¡Ay! ¡Son niños! Sí, eso digo yo. No, ¿de dónde están sacados? Eso es de GT, ¿no? No. Por Dios, que no lo vi. No, no, pero GT, si GT como va viejo después, ¿entendéis? Sí, GT, a ver, lo primero, ya dicen GT, que GT no cuenta y en GT aparecen como viejos. A ver, Borja, ¿qué decías? No, que en teoría lo que comentan en la película es que habían pedido al dragón más jóvenes y les había convertido en niños, pero eso no lo han contado en ninguna otra película ni nada. Vale. O sea, no, se han sacado de la manga para hacer la subtrama con Trunks y todo eso. Así, para hacerlo más creepy, ¿no? Para hacerlo más siniestro lo de que una mujer adulta esté con Trunks. Sí. Sí. Joder. Sí, así, nos cogemos de la mano, sí, hombre, que te voy a enseñar libros en el Kama Sutra Trunks y te voy a enseñar yo lo que... Que había momentos que esto parecía que lo habían guionizado los de Dragon Fall. ¿Te acordáis? O sea, he dado cuenta que hay, yo lo comentaba con mi chica cuando veía la película. Hay gente que ya dejan de invitarla a la fiesta. ¿Dónde estaba Baba? Sí. A Baba antes la invitaban a las fiestas. ¿No os acordáis esa que estaba pillada de Tenzin Han, que era una tía que estornudaba? La de los estornudos, a esa ya no la invitan, tronco. Las amistades se pierden. Es su novia. Si es la novia de Tenzin. Pero no sale, eso no aparece. Oh, vamos, en el anime siempre apareció ahí de fondo, en plan que sí, bueno, ella siempre estaba detrás de él. Oye, ¿y Chaos? Chaos tampoco sale. Es verdad. Sí. Por Dios, ahora estará muerto, yo qué sé. Si se moría. Moría cada dos por tres. A Chaos le pasó algo todavía peor, que es que nadie se acordó de resucitarlo. ¡Hola, chaval! Con Krilin todavía hicieron el esfuerzo. Sí. ¡Ay, puto Krilin! Puede resucitar a todos los de la Tierra. ¡Uy! Se me ha olvidado resucitar este. Dice, bueno, ya si es dentro de un año, cuando vuelvan a estar operativas las bolas mágicas, lo intentamos. Y de esto que lo va dejando y tal. Y dice, bueno, si al final el chaval tampoco decía nada en las fiestas y tampoco... Y luego es que solo se reúnen en esta y la anterior película. Parece que solo se reúnen. O sea, las historias van siempre de una fiesta. Que parece eso, efectivamente, que están aquí de parranda las 24 horas constantemente. No, sí, en el manga lo dicen siempre que solo se ven para pa los cumpleaños y las fiestas. Y Bulma se lo echan en cara y dice: si no te invito a una fiesta, no vienes para nada. Sí, pero tiene pinta de que Bulma también pase como de la mierda del resto de sus amigos pobres, De sus amigos pobres. Efectivamente. Mira, Tenshan tiene pinta de que productos financieros no tiene contratados ese hombre. Sí. De hecho, creo que a Chaos lo tenía de cocinero. Sirviendo. Era un chino. Trabajaba en un buffet libre chino. Sí. Y no sé, o sea, la película a mí, yo qué sé, o sea, me ha gustado, está curiosa. A mí no me ha gustado nada. Basura. Además, es que han sacado hay un póster, que si lo miráis en internet, que una edición especial y no sé qué, que te vienen todos los pósters de las pelis de Dragon Ball, y sale la del hermano de Vegeta, esta, y luego acaban un y más. Ponen ahí una palabra and more. Y Mark Hamill y Abel. Que no, igual, lo vi. Que lo continúen. No, lo vi en internet, en un vídeo, en un unboxing de esto, donde abrían la edición especial, que está bastante chula, pero cuesta un huevo. Y había carteles de todas las películas. Vamos, incluso no me suena la última esta que dices, pero vamos, las anteriores sí. Que por cierto, para mí la mejor sigue siendo la de El Ataque del Dragón. El Ataque del Dragón. Y la de Broly. Yo me quedo con la de Bardock. Hostia, yo también, no, no, no, vale. Yo también. Yo me, mira, y no hubo hace poco. No, no, vale, ya, esa ya no es la mejor, la que he dicho no, antes. Esa no es la hubo, de Bardock. No hubo una también, una de Bardock que se hacía súper guerrero, una cosa súper rara. ¿No suena? Algo así. Sí, que era así, hacían una paradoja temporal y resultaba que él era el Super Saiyan original. Sí, no sé, era una era como en plan, como una especie como de What If, que él no había muerto y luchaba contra un tío que era como de la misma especie de, que Freezer. De... Sí, contra el hermano pequeño de Freezer. Sí, hermano. Que gracias a que gracias a él se lanzó, llegó la el esto de los rumores y la leyenda del guerrero super, del superguerrero legendario, que era el padre de Goku todo el tiempo. El que ha quedado ya para arrastre ya es que es el príncipe, no, el rey Vegeta, tío. El rey Vegeta murió, que ha quedado, ¿no? Ya. Se murió. Sí, sí, y... no, pero que en esta peli sale, sí. Y hace el papel de mesita de... Mesita, de Smith, hace un poco de Smith. Como pobre hombre, madre mía, ya. Porque y triste. Y luego hay un personaje que yo creo que, ya acabamos, no ha habido nunca ningún tipo de atisbo, de interés, de volverle a... no sé si me entendéis, de que vuelva a salir o y tal, que es el hermano de Goku, Raditz. Es que a Raditz lo mataron, ¿eh? Claro, pero nunca. A ver, han matado muchos más y han acabado volviendo, han acabado apareciendo, pero este no. ¿Me entendéis? Este se lo quitaron, sí, de no. Medio. Raditz y Nappa fueron. Bueno, Nappa, es que fueron carne de caña. A mí, el bigote. Sí, el bigote. Ese meme de internet que sale guiñando, ¿eh? No, lo que mola es buscar en internet Nappa el super guerrero, que sale con el bigote para arriba ahí, en plan Dalí. Eso es muy grande. Qué fuerte. No sé, yo esto hay que comentarlo más, ¿eh? Tenemos ahí pendiente el especial Dragon Ball porque esto hay mucha chicha que corta, ¿no? Sí, bastante. Sí. Vale. Pues nada, señores, pues ya hemos llegado al final del programa. Lo primero de todo, pues agradecer a Fernando que se anima a juntarse aquí con nosotros, con esta caterva de inútiles. Fernando, muchas gracias por haber venido. Nada, gracias a vosotros. Yo, mis humildes opiniones estarán siempre disponibles siempre que me queráis incluir aquí. Uh-huh. Gracias a ti por venir. Y bueno, no sé si tenéis algo más que comentar. Que ha molado. Ha molado. Sí, así es, yo daros las gracias por seguir confiando en mí. Sí. Me siento como Bale. Christian Bale. Digo, el de la úlcera o de. ¿Cómo? Sí, el de la hernia. El de la hernia. Vale. Bien, bueno. Y. Vale, joder. Se me viene a la cabeza Christian Bale, hostia, que ya. Vale, bien. Dejando, bien. Por nada, señores. El superhéroe no, el jugador de fútbol. Ya lo sé. No te engaña, coño. De hecho, ahora lo comparan ahora con la madre del rey, pero bueno. Si queréis, bueno, ya sabéis de qué. ¿La madre del rey sigue viva? Hombre. No, ya me entregó la cuchara. ¿Sí? Entregó la cuchara. No, pero no la... Pero, el rollo cable ahí. ¿Cómo, cómo? ¿No? Que hay una señora mayor que sale de vez en cuando, pero no sé... No, pero esa es la hermana del rey. ¿Oh? Ah, la hermana. Como Freezer. Que va así con el cuello torcido, como que le va mirando... Sí, para que dejen el cubate encima. Ese se llama el postureo Juan Pablo II. Exacto. Bueno, bien, ya dejemos de decir tonterías. Bueno, ya sabéis de que podéis escribirnos a dofrikisunmurciano@gmail.com. Podéis dejarnos un mensaje en nuestra página de nuestro blog, que es dofrikisunmurciano.blogspot.com, en nuestra página de Facebook y en nuestra página de Twitter, que es Fernando. @2F1M. Muy bien, uno que se lo sabe. No como... Y nada, ¿algo más que quieres comentar ya para terminar? Ha molado. ¿No? Vale. ¿Cuándo te mueres? Sí, verdad, he vivido esto. ¿Ah? Sí. Voy a volver a hacer un chiste sobre el rey y sobre Bale, pero digamos no. Bueno, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.